Bueno, no tenemos un buen día hoy. También compramos yerba, pero se nos acaba de caer medio paquete al piso. Vamos a cosas más importantes. Te contábamos que ayer fue un día especial para los familiares de Alberto Ledo, el conscripto secuestrado en Morteros, en Tucumán, mientras estaba haciendo la conscripción, por el que está sospechado de haber participado el general de división César Milani, en aquel momento, por supuesto, con un rango menor, que fue quien firmó un acta que decía que Ledo en realidad se había fugado, digamos, se había escapado, había desertado de prestar servicios obligatorios en aquella época en el Ejército Nacional en plena dictadura. Ledo era militante político y fue, la verdad es que fue secuestrado y desaparecido. Milani no ha dado todavía explicaciones al respecto y con todo el escándalo político continúa siendo sostenido en el cargo. A cargo de una fuerza a la que la presidenta de la nación definió el 25 de mayo como el ejército sanmartiniano y que por lo tanto había que ir hacia un camino de reconciliación, aquella palabra maldita para aquellos defensores de los derechos humanos y familiares que todavía están como Nora Cortiñas, intenten, por decir un caso, ¿no? O como Graciela Ledo, intentando saber qué sucedió con sus familiares. Graciela viajó a Tucumán ayer y nos contó anoche, en el marco del programa La Retaguardia, lo que fue la jornada. La escuchamos. Bueno, en la mañana estuvimos en el juzgado federal en Tucumán, donde con las organizaciones del Espacio Memoria, Verdad y Justicia, más otras organizaciones presentes en Tucumán, de la misma localidad, ciudad de Tucumán, y muchos manifestantes que se congregaron al frente al juzgado, hicimos entrega de la amicus curiae y al mismo tiempo pedimos una audiencia con el juez Bejas, que nos recibió. Nos dijo que el amicus curiae no se puede tratar hasta que no la Cámara de Apelaciones no resuelva todos los incidentes, porque el expediente está, la causa está paralizada en este momento porque no tiene fiscales, y que, bueno, como que desligó toda su responsabilidad en las dilaciones de la causa, que se dicen muchas cosas pero que no es verdad, y que él, bueno, en realidad le cargó toda la culpa al fiscal, porque no investigó lo que tenía que investigar y que solamente tuvo en cuenta el acta de deserción firmada por Milani. Uh-huh. La causa no se mueve hasta que no haya nuevos fiscales designados. Hasta que la Cámara de Apelaciones no resuelva los incidentes. Claro. Parte de dos de esos incidentes son la recusación que hace la defensa del fiscal Britos y la recusación que hace el mismo juez Bejas del fiscal general, que es el doctor Gómez. Uh-huh. Entonces la causa está sin fiscales. Uh-huh. Pero lo que no quiere decir que él, como juez instructor, no pueda continuar con la instrucción de la causa. Claro. Esto es, digamos, son dilaciones jurídicas, excusas, diríamos, en lenguaje vulgar, ¿no? Uh-huh. Para no continuar, para dejar pasar el tiempo, inclusive para no tratar y leer el amicus curiae que se le presentó hoy. Bueno, luego fuimos recibidos por el fiscal general doctor Gómez, que amablemente nos hizo conocer otro panorama, ¿no?, de la causa. Es el fiscal Gustavo Gómez. Sí, el fiscal Gustavo, uh-huh. Gustavo Gómez. Reconocido por algunas causas que tienen que ver con la lucha ambiental, ¿no? Digamos. Sí, sí, justamente, se le llama el fiscal ambientalista. Uh-huh. Y bueno, nos atendió muy bien, nos dio, digamos, nos hizo ver, digamos, otra cara de la causa, ¿no? Y de lo que le tocó a él muy poco actuar en esa causa, porque recordemos que la tuvo muy poco tiempo y le fue requerida por el juez Bejas. Bueno, y luego, además, hoy se presentaron habeas corpus en los juzgados federales se instó, ¿no?, a la presentación de habeas corpus individuales o de diferentes a alguna asociación, agrupación, etcétera, en todos los juzgados federales del país. Uh-huh. Y a la tarde, a las 5 aproximadamente, se inició el acto en la Escuela de Comercio de Monteros, con la presencia de alumnos, personal del establecimiento, organizaciones de la zona, de distintas localidades cercanas, y también de todos los que habían venido desde otros lugares del país. Uh-huh. Inclusive algunos familiares y amigos de La Rioja, acompañados por el secretario de Derechos Humanos de la provincia, que es el señor Delfor Brizuela. Uh-huh. Si tuvieras que resumir en una palabra, positiva o negativa, la jornada de hoy, ¿qué fue de las dos? Yo creo que ha sido positiva, porque a pesar de la molestia del juez Beza, que la demostró en todo momento, evidentemente se molesta porque es algo que está en la opinión pública, y esto le demuestra que la opinión pública tiene muy bien claro qué ha pasado, por qué la justicia tarda tanto, en este caso hace 39 años de la desaparición de Alberto, y la justicia sigue dando vueltas, sigue dilatando, y esto ya lleva mucho tiempo, y necesitamos ver la justicia cómo actúa. En este caso le dijimos los jueces, los fiscales, a ver cómo actúan, ellos son los que tienen la obligación de impartir la justicia. Uh-huh. Y otra cosa, el acto de recuerdo, de homenaje a Alberto, desde el último lugar donde se lo vio con vida, tuvo esa carga emotiva que implica saber que de ahí fue tragado por el aparato genocida instaurado en el año 76. Uh-huh. Que no tuvo en cuenta ni a los soldados bajo bandera, en este caso eran personas confiadas a las Fuerzas Armadas, que totalmente indefensas, que fueron hechas desaparecer y después fraguada su desaparición con actas falsas de deserción, como uh-huh. es la que tuvo que confeccionar el hoy jefe del ejército, y en la que mintió, ¿no? En la que mintió que había ido, que había desertado. Uh-huh. Esto fue, digamos, la figura que ocuparon las Fuerzas Armadas para enmascarar la desaparición forzada de los soldados. Claro. Mentir que se habían ido. Bien, Graciela, te agradecemos. Sabemos que ha sido una jornada extensa y que estás, supongo que en pleno regreso hacia La Rioja, y que también ha sido una jornada intensa desde lo afectivo y desde lo emocional. Así que te agradecemos que hayas charlado con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias. Sí, ha sido muy movilizante para mí porque yo no conocía el lugar. Uh-huh. ¿Nunca había sido a Monteros? No, nunca había ido. Uh-huh. ¿Y qué te generó haber pasado por allí? Digamos que una gran tristeza, pero al mismo tiempo sentirme tan acompañada con tanta gente que se movilizó desde tantos lugares, y la opinión y los periodistas, toda la prensa que se congregó, me da la pauta de que nuestra familia no está sola en este reclamo de justicia, que 39 años han pasado, pero que todavía hay fuerzas para continuar con la lucha, para continuar con este pedido que, a pesar de los años, va a continuar vigente. Y siempre digo yo, mientras haya un genocida suelto, la sociedad argentina no se va a curar. Uh-huh. No va a curar sus heridas. Una más, si me permitís. ¿Viajó tu mamá con ustedes? No, mami está muy mal de su artrosis, uh-huh. de sus rodillas. Está muy, prácticamente no puede movilizarse. Uh-huh. Así que ella no pudo venir. Y también está muy triste, porque cada día confía menos en la justicia. Y uh-huh. tiene razón, porque la justicia la ha defraudado. ¿Ha defraudado? ha dejado de ir a la 25 de mayo a la playa? No, ahí sigue yendo. Ahí sigue yendo los jueves. Por ahí no puede caminar a la vuelta de la plaza, pero estamos sentados en un banco ahí con su pañuelo, charlando con los amigos que nos acompañan. Ahí no ha dejado de ir. Y mañana en la marcha tradicional vamos a recordarlo, Alberto. Uh-huh. Abrazo enorme, Graciela. Bueno, igualmente para ustedes, gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Graciela Ledo anoche, a la hermana del conscripto Alberto Ledo, contando cómo operaba el ejército argentino para secuestrar y desaparecer a jóvenes conscriptos que además eran militantes políticos y sociales, fraguando, deserciones, como en el caso de Ledo. Quien crea que cuando hablamos de estas cosas hablamos de cosas de hace 40 años y nada más, aquel que no entienda que cuando hablamos de estas cosas hablamos de que el jefe del ejército está sospechado de... A ver, participó seguro de la cuestión de Ledo, lo que no sabemos es en qué grado, si solo firmó el certificado de defunción sin saber que eso era una partida de defunción o una partida de desaparición. O si lo hizo porque participó en el hecho del secuestro y de la desaparición de Ledo. En cualquier circunstancia, el jefe del ejército tiene que dar explicaciones. Y cuando hablamos de aquello, estamos hablando de esto, por supuesto, de un tipo que hizo, que tiene un aparato de inteligencia propio, podría decirse, y que para muchos maneja no solo al ejército argentino, sino la inteligencia de este país. Quien crea que cuando hablamos de estas cosas solo hablamos de cosas del pasado, realmente creo que no entiende nada de política. La semana pasada nos preocupamos y esta semana, bueno, lo reflejaron los compañeros de Radio Voces el lunes cuando hicimos el Enredando. La Red Nacional de Medios Alternativos emitió un comunicado a propósito de la situación se dio con uno de los imputados de la ESMA, utilizando notas periodísticas de medios alternativos para intentar desprestigiar a los fiscales Mercedes Oiza Reilly y Guillermo Friele, pero también hay allí en el comunicado una denuncia de un hecho muchísimo más importante, por cierto, que tiene que ver con un hecho muy, muy extraño y muy sospechoso que vivió Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, y testigo principal en el juicio. No, créannos que no es un lugar común, que muchas veces se habla de testigos clave en las causas judiciales, los periodistas tienen este cliché del testigo clave, pero Basterra es un testigo clave en la mega causa de la ESMA, porque con las fotos que él fue sacando, con los negativos que sacó de la ESMA, donde están los rostros no solo de compañeros detenidos desaparecidos, sino los rostros de los mismísimos hacedores del infierno de la ESMA, que él les haya puesto cara, hace que este juicio haya avanzado tanto, que ya estemos por el tercer tramo, que estemos ante el juicio más grande de la historia de la Argentina, de la historia judicial de la Argentina, no solo en causas por crímenes de lesa humanidad, justamente porque los que estuvieron a cargo de la ESMA son fácilmente identificables porque él les puso cara. Y Basterra pasó un momento muy extraño en la Ruta 5. Nosotros queremos que escuchen el relato que Víctor Basterra hace de aquel momento cuando volvía justamente de una muestra fotográfica, de una muestra artística que se hace con las fotos que él rescató de la ESMA. Víctor Basterra contando lo que le sucedió en la Ruta 5 hace un par de semanas. Veníamos más o menos 120 kilómetros por la Ruta 5, despejada la ruta, pero era a las 9:30 de la noche, a la altura de Suipacha, antes de Mercedes. De pronto, con luces apagadas, apareció un camión, nos así de improviso, casi chocamos realmente. Cuando lo vamos a pasar de nuevo, porque el camión es un camión lento, el tipo nos tira el camión encima. Y después, cuando nos acercamos a mirarle la chapa, porque ya había sido dos imprudencias demasiado extremas, el tipo nos tira tres tiros. Así que llamamos al 911, toda una historia, bom, bom. Al final, el tipo se fue, se escapó, un cana lo salió a enfrentar, le tiró un tiro al cana. Bueno, toda una historia. El cana mayor Maceo, ahora me acuerdo. Y el tipo al final lo detuvieron en un peaje y apareció un montón de patrulleros de ahí de Mercedes, y apareció de golpe un patrullero de Luján con cuatro policías de civil, y trataron de rescatar al tipo. Así que eso ya nos llamó un poco la atención. De cualquier forma, como el tipo alegó que creía que era un intento de robo, absurdo, después analizándolo era un absurdo. Bueno, lo cierto es que estuvimos 6 horas ahí en la comisaría de Mercedes, de nuevo aparecieron los tipos para rescatar al nieto de este, y los canas de Mercedes no aflojaron, nos metieron en calabozo. Pero al otro día parece que, bueno, después que nosotros nos fuimos y todo eso fue un viernes, creo que era. Ya el sábado ya estaba libre el tipo, con una carátula que era intento de homicidio, portación de arma de guerra, resistencia a la autoridad, agresión a la autoridad, no sé, toda la vaina que ponen. Cristian Omar Barraza se llama el tipo. Cristian Omar Barraza es el nombre de la persona que comandaba ese camión jaula de transporte de ganado porcino, oriundo de la localidad de Luján, con fuertes... por lo que pudimos estar averiguando, con fuertes relaciones policiales. Bueno, no había que ser demasiado avispado para darse cuenta de esto, ya que, como contó Víctor, esos cuatro policías estuvieron allí intentando todo el tiempo que él no fuera detenido primero y que Barraza recuperara su libertad después, cosa que hizo cuando Basterra y sus acompañantes regresaron a Buenos Aires después de haberse quedado toda la madrugada haciendo la denuncia en la comisaría y de alguna manera cuidando que Barraza no saliera. Vamos a escuchar ahora a Carlos Lorquipanitze. Estos dos testimonios, el de Basterra y el del Sueco, son del programa de Radio Horario Público, pero también formaron parte de la emisión número 100 del panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que puedes encontrar en la página web de la red, además de escucharlo en todas las radios del país que lo tienen programado en sus grillas. Carlos Lorquipanitze es integrante de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, fue también compañero de Basterra dentro del cautiverio de la ESMA. Dice Lorquipanitze que Basterra es el hombre más valiente que haya conocido en su vida y mostró su preocupación respecto de lo que pasó con Víctor. Me tiene muy preocupado ese tema porque ya, o sea, esto pasa de gris oscuro. Por sobre todo tratándose de Víctor, digamos, que no es que lo quiera poner en un lugar especial, digamos, pero se entiende de que ya si están accionando o están funcionando contra Víctor Basterra, es que los tipos no tienen descaro, o sea, ya les importa nada, están dispuestos a cualquier cosa. Víctor Basterra no es Julio López. Julio López hasta el momento del juicio era un ilustre desconocido. Y cuando hicieron lo que hicieron con Julio, bueno, ahí tenemos las consecuencias. Ahora lo están haciendo con Víctor Basterra. A mí me parece ya, no sé, es una locura absoluta. O estos tipos están muy seguros acerca de que, bueno, que va a haber un cambio de rumbo, de vientos o de situaciones que les permiten empezar a accionar en estos términos. Ya no es más la amenaza velada en un tribunal donde dicen fulana de tal y mengano de tal aparecieron en un reportaje de la Retaguardia, y eso no se hace. Acá ya hay es un aparato en funcionamiento. Se entiende de que habría que tener controlado, teniendo en cuenta de que en el comando en jefe del ejército hay 15 oficiales de inteligencia. Me imagino que ya tendría esto que haberse rápidamente descubierto quién es quién y de dónde sale cada cosa, como para que se hubiese accionado en forma inmediata. Y sin embargo, no. Y vaya a saber el rumbo que va a tomar esto. Pero mientras tanto, la agresión existió y no es un simple accidente, porque no te tiran tiros por accidente. Un accidente es un accidente vial. Yo no entiendo cómo esto, además, no salió en todos lados, no sé cómo no. Estamos hablando de Víctor Basterra, ¿no? Yo estoy muy preocupado por Víctor y entiendo que nos tenemos que preocupar todos por él y nos tenemos que preocupar todos por todo. A esta gente, nosotros, lamentablemente, la conocemos, pero de hace 35 años atrás. Sabemos cómo operan, sabemos qué es lo que piensan y qué es lo que quieren. Contundente, Lorky Paniche, ¿no? Y contundente con su preocupación. A nosotros nos preocupa el hecho, pero nos preocupa la preocupación de estos tipos, digamos, ¿no? No solo porque son tipos que la vivieron, sino porque además son tipos que en general con estas cosas tienen posiciones muy prudentes, digamos, ¿no? Que no son de saltar ante cualquier hecho que anda rondando, que anda dando vueltas por allí. A pesar del comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos, a pesar de algunas otras movidas que fuimos haciendo para intentar que esta denuncia, el contar este hecho que le pasó a Basterra, tuviera difusión a nivel nacional, la verdad es que hemos conseguido muy poca atención. Gustavo Campana en Radio Nacional utilizó su editorial del domingo por la mañana en el programa Visión Nacional para hablar de este tema, pero la verdad Campana es mi amigo, laburamos juntos y digamos lo hizo porque se enteró de ese modo. Lo hizo no por la amistad conmigo, pero digo, se enteró por eso, digamos, que si no quizás no se hubiera enterado. Radio Nacional de Bariloche también llamó para charlar con Basterra y para de contar, ¿no? O sea, no parece ser un hecho grave. ¿Será porque no es uno propio, no? ¿Será que el gobierno no salta ante esta circunstancia porque no es uno propio? Y no solo que no es uno propio, por más que Basterra sea peronista, fue militante del peronismo de base y sigue diciendo que es peronista y hasta ha mostrado simpatías con algunas decisiones del gobierno nacional. Sin embargo, a pesar de eso, con la cuestión de la disputa por la ESMA, Basterra ha quedado marcado por la política nacional como alguien que se opuso a algo que no se podía oponer. Y la verdad es que yo creo que por eso también no lo han tomado con la debida responsabilidad aquellos periodistas que deberían informar de las cosas más allá de quienes sean los protagonistas, ¿no? Y que dividen su agenda entre kirchnerismo y antikirchnerismo, tanto de un lado como del otro. Nosotros seguimos preocupados por esta situación y seguimos preocupados porque vemos que los sobrevivientes, que con mucha tarea han conseguido revertir aquellos primeros años del regreso del infierno que fueron terribles, que fueron casi un segundo infierno. Los sobrevivientes del genocidio y del terrorismo de Estado en la Argentina, los sobrevivientes, aquellos que estuvieron en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, han tenido que revertir no solo el infierno que vivieron allá adentro, sino el infierno que vivieron después cuando fueron sospechados de haber quedado con vida por haber entregado información. Hoy, mucho tiempo después, muchos años después, y con una construcción que costó muchísimo y que a ellos especialmente les ha costado mucho, aquel que se anime a decir eso solo está ganado por la mala voluntad de hacerlo, porque está absolutamente comprobado que en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, primero, que bajo tortura era muy difícil no entregar algún dato, y segundo, que no se decidía la vida y la muerte de las personas por eso, por si entregaban información o no, sino que se resolvía a veces hasta por capricho. Y hoy, tanto tiempo después de eso, nos encontramos, por ejemplo, con que la primera visita que se hizo a la ESMA la semana previa, al 24 de marzo, creo que fue el 18 de marzo del año 2004, entraron el entonces presidente Néstor Kirchner, la senadora y actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, algunos otros funcionarios y los sobrevivientes. Los sobrevivientes, caminando a la par de ellos. Cuentan que Néstor Kirchner dijo allí, bueno, ¿qué hay que hacer con esto? Y Carlos Roque Parincha, quien escuchábamos recién, le respondió, lo tenemos que tomar. Tenemos que tomar la ESMA. ¿Quiénes tenemos que tomar la ESMA? Le dijo Kirchner. Y el sueco le respondió, los sobrevivientes. 10 años después, cuando la presidenta, en la semana de mayo, inaugura el museo, lo hace sola. Y eso no es una casualidad. Hace el acto político con Eve, con hijos, con Estela de Carlotto a su lado, pero con los sobrevivientes entre el público. Aún con los sobrevivientes, sabiendo que son minoría los sobrevivientes que están de acuerdo con las reformas en el casino oficiales, hay sobrevivientes que están a favor. Esos sobrevivientes que están a favor, 6 o 7, estaban ahí. Y estaban entre el público, no estaban al lado. No estaban en el estrado. Cuando la presidenta tiene que recorrer el museo por primera vez, lo hace acompañado por funcionarios y por los curadores del espacio y no por los sobrevivientes, que ese día no conocieron el nuevo museo que hay en el casino de oficiales. Y eso no, esas no son casualidades, esas son decisiones políticas. Y cuando uno une esto de la ESMA y este cambio de entrar acompañado por los sobrevivientes y ahora recorrer solos ese lugar, y lo une al silencio que hay atrás del hecho que le sucedió a Basterra, uno encuentra una lógica realmente preocupante, muy preocupante, muy preocupante.